jueza de menores Pilar Medina, la doctora que está llevando a cabo la causa que se denuncia, está siendo armada del joven Rodrigo Cajal. La doctora, entre audiencia y audiencia, se pudo hacer un ratito para atendernos, así que le agradezco mucho, doctora Medina, la comunicación telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a estar? Bueno, doctora, sé que tiene muy poco tiempo, que está entrando en otra audiencia en estos momentos, pero a nosotros nos han llegado varias denuncias por parte de algunas organizaciones de jóvenes que nos plantean que, bueno, la causa que seguramente usted está al tanto, pues la está llevando adelante, la causa de Rodrigo Cajal, tiene muchas irregularidades y este joven ya está preso alrededor de una semana y media, si no me equivoco. ¿Cómo es la situación procesal del joven? ¿Qué es lo que está pasando? La situación procesal de este joven, hoy está para indagatoria, el viernes puso abogado, abajo están justamente esperando para que comencemos la indagatoria. Mucho más no puedo decir porque estamos en secreto sumario, ¿sí? Uh-huh. Lo que puedo simplemente es comentarles esto, no puedo absolutamente esperar que no declaren, de decir absolutamente nada de la causa. ¿Mm? Y lo que sí es que existen numerosas pruebas. Y la persona que fue agredida, lastimada, y que gracias a Dios no ha pasado a más de tener 35 días de inhabilitación, 35 días de extracción y más un robo, dice que puede reconocer a las personas que lo han agredido. Ahora, según denuncia también la gente que está llevando adelante la defensa de Rodrigo Cajal, plantea que es una causa armada porque justamente habla también de la ilegitimidad del hecho, porque la oficial a cargo del operativo es justamente la hermana de la teoría víctima, lo cual lo plantean como una irregularidad grave y como que esa persona es la responsable. No tengo conocimiento de eso, no, para nada, y creo que no es nada que ver con lo que están diciendo. De todas formas, se verá ahora cuando se levanta el secreto de sumario, todos los abogados podrán hacer todas las actividades que crean conveniente. No hay ninguna situación que nulifique la causa. Acá lo que hay que ver y hay que darse cuenta es de que a estos chicos se lo han encontrado con armas, ¿sí? Que hay un menor también que ha sido agredido, que gracias a Dios no estamos hablando de una muerte, y que tenemos que ser serios en la forma de tratar y de trabajar. ¿Qué tipo de armas se le ha encontrado, doctora? Un machete y un cuchillo. Uh-huh. Son mucho más, no voy a decir de la causa, porque estoy diciendo que tienen secreto sumario. Perfecto. Por eso lo que yo les puedo decir, que es serio el tema, que hay que tomar todas las situaciones de agresión realizadas, en el caso mío sería por menores, con la delicadeza y el análisis que tiene que tener cada juez para resolver una cuestión, que existen pruebas suficientes para que lo tenga detenido en este momento los chicos, si no, no los tendría detenidos, y que sabemos cómo vamos a trabajar, que pediríamos calma y tranquilidad, porque los derechos humanos son para todos, tanto para el victimario como para las víctimas, ¿sí? Entonces, sería interesante que trabajen los abogados, como tienen que hacer. Doctora, a ver si me puede responder esto. Sé que está en secreto de sumario y no puede decir mucho, pero una de las causas principales que habla la defensa, porque de hecho hemos tenido la posibilidad de hablar con la madre y con la abogada de Rodrigo Cajal, plantean primero el hecho de la irregularidad del operativo que le estaba diciendo, que usted me dice que usted tiene desconocimiento sobre que la jefa del operativo es la hermana de la víctima o de la supuesta víctima. Y digamos, también plantean que en realidad Rodrigo Cajal era víctima de una patota y que en realidad al defenderse fue que hirió a la otra persona. O sea, me parece que hay planteos muy diversos. Son totalmente distintas a las cosas que suceden. Por eso le digo, lo importante acá es que tiene que trabajar con seriedad necesaria, ¿sí? Estamos en plena investigación. Decirles cualquier otra situación sería convertirme en no un juez imparcial, sino un juez parcial. Lo que no voy a dar lugar, ni me interesa darlo, porque a mí lo que me interesa es que tanto, en este caso, estos chicos, si es que han cometido un delito, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para contenerlos y para que no se vuelva a cometer este tipo de delitos. Esta... A mí lo que me interesa, y esa es la diferencia que existe entre un juzgado de instrucción de menores, penal de menores, y un juzgado de instrucción de mayores, es que nosotros buscamos asegurar, contener y brindarle una seguridad determinada tanto a la familia como al menor. Lo que no sucede en un juzgado de mayores. Acá se trata de un hecho, ¿no es cierto?, en donde hay otro menor que realmente ha sufrido determinada situación que no se puede repetir. Y que me lo vuelvo a repetir de nuevo. Estamos, gracias a Dios, hablando de lesiones, graves, pero lesiones. ¿Sí? Podríamos estar hablando hoy de muerto. Entonces, seamos serios en lo que estamos informando, porque si no la gente piensa que hay dos chicos sin ningún tipo de prueba, con una causa armada, detenidos. Claro, pero esto es... Cuando, bueno, por eso le estoy diciendo, o sea, hay que ser... Yo no puedo dar más arpas de una información que las tengo yo, que tengo el expediente, y que estamos en secreto de sumario. Ahora, ¿entra dentro del secreto de sumario también decir si una de las responsables del operativo era la hermana de la supuesta víctima? ¿Eso me lo puede decir? A ver, escúcheme, desconozco esa situación. Ajá, bueno, pero sería desconozco importante. Desconozco esa situación, bueno, ya lo vamos a ver, pero le puedo asegurar una cosa, esto, las pruebas que yo tengo son suficientes para que esta persona esté detenida. No le puedo decir más nada. Bueno, le hago una pregunta... Lo que quiero es aclararlo, y lo vuelvo a aclarar una vez más. No estamos jugando, o sea, yo no voy a tener detenida a dos personas por las porti, no es así. Doctora, o sea, ¿en qué momento se levanta el secreto de sumario? Esto es una, después de la indagatoria, esto es un tema serio, entonces debemos trabajar con la seriedad que esto implica. O sea, hoy a la tarde se estaría levantando el sumario porque la indagatoria es un rato, ¿verdad? No, porque la indagatoria es uno de los detenidos, cuando se levanta el sumario para todos, acá hay dos detenidos. Ajá. ¿Y al otro chico detenido cuándo se le hace la indagatoria? ¿Tiene fecha? Creo que sí, no, en este momento no lo tengo al expediente. Perfecto, me han dicho también de que hay presentado un recurso de excarcelación para Rodrigo Cajal del día viernes. No, el juzgado menores no trabaja con excarcelación. Ajá, entonces, ¿qué es lo que...? O sea, no trabajamos con 316, no trabajamos con excarcelación. Es totalmente distinto el derecho penal de menores al derecho penal de mayor. Así que no creo que pueden haber pedido, supongo, que debe haber pedido algún abogado el reintegro. La entrega del menor a los padres, esto es algo que se va a hacer si es que se cumple con todos los requisitos y después de una serie de medidas que se tienen que tomar porque son obligatorias esa medida, como por ejemplo ver dónde está el menor, con quién está, si hay contención, si no hay contención, una serie de situaciones que se tienen que contemplar. Y esto, digamos, seguramente lo está desarrollando un asistente social. Lógicamente, ya están trabajando el equipo del juzgado. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna posibilidad que después de la declaración indagatoria volvamos a poder tener contacto con usted? No, ninguno. Eso queda en el secreto de sumario. No, el secreto de sumario va a proseguir hasta que declare la otra parte. Perfecto. Hay otro chico detenido. Y eso no tiene un plazo legal, digamos, para saber. Quiere tener, pero yo no tal vez no lo tengo acá al expediente. Perfecto. Tengo que bajar y ahí están y yo estoy en mi despacho en este momento. Doctora, le hago una pregunta. ¿Tiene alguna algún examen ya que lo pueda decir, digamos, que se le haya hecho a algunos de estos dos detenidos sobre su situación de si iban a la escuela, de si no iban, de que cómo vivían? Ajá, todavía no. Yo les comento, a nosotros nos llega el sumario el día jueves. O sea que nosotros estamos trabajando desde el día jueves. Hoy es martes, o sea, estamos trabajando bastante rápido. Perfecto. Bueno, doctora, le agradezco mucho la comunicación entonces, y en algún momento, cuando se levante el secreto de sumario, seguramente la volveremos a llamar a ver si nos puede dar un poco más de información. Muy bien, querida. Muchas gracias, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con la jueza de menores, Pilar Medina, la jueza de menores que está llevando a cargo, el caso de Rodrigo Cajal. Hay una de las cosas que sinceramente me llama poderosamente la atención.